ser se fueron. Hoy vuelven al carnaval. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus alas de yo. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando Pateando en el Aire. Mi compañero me abandonó porque fue a recibir a su niña, que va a saludar a todos el mundo en este instante. Hola, Desi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emma, y bueno, la radio está re buena. Muy bien, Emma, qué niña precoz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos de todos los barrios del mundo entero. De todas las zonas cercanas a Moreno, Álvarez, La Reja, Moreno mismo, General Rodríguez también, a veces llega con viento a favor, Córdoba también, que tenemos acá al embajador de turno de Córdoba, que va a estar en nuestros estudios acá en breve nada más. Merlo, Ferrari, Río Alegre, a todos los que nos escuchan a través de internet por fmmoreno.com.ar. Buenas tardes. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio, que como ustedes saben se dedica a hacer algunas actividades que más adelante se las vamos a contar. Inmediatamente después de esta presentación que hacemos, tendremos un programa con bloques clásicos, ya como el bloque de adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales. Quizás tendremos un bloque dedicado a los niños y a las niñas con algún cuento. Tendremos Chiri Farándula, como le decimos nosotros así de entre casa, que en realidad es TV Guía. Tomás Víctor Guía, sí. Tendremos el bloque Murguero, con invitado especial. Tendremos un tema del día, como siempre tenemos todos los programas, con el saliendo a ver qué pasa en el barrio, y muchas cosas más. Si se quiere comunicar con nosotros para participar del programa y hacer el programa con nosotros, se puede llamar. Se puede llamar, ¿no? Puede llamarnos al 466-6559, 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Ustedes tienen 15. Tomado el colegio? Otra vez, eso ya pasó, fue el programa pasado, mamá, Feynman. Mamá. No moleste más. Déjeme no decir hay el. Que tomar ¿vino otra vez? Colegios. No vamos a tomar colegios hoy, quédese tranquilo. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Mensaje de texto, decíamos, al 1561-540359. Sí, así es. ¿Y hola, ahora? Emma. ¿Qué hola, Emma. Señores. Esto es Pateando en el Aire. Ahí estamos un poquito más ordenaditos. Sí, un poquito nada más, no mucho. Como bien ustedes saben, este programa lo hemos denominado Pateando en el Aire, que es un proyecto de la organización social barrial Pateando Barrios. Organización social barrial que tiene su trabajo allá en Barrio Salas, en la intersección de las calles del Cañón y Mozart, esquina del Carnaval. ¿No me querés contar? Porque yo siempre me olvido. Yo sé que estoy todas las semanas con vos haciendo este programa, pero me olvido de qué es Pateando Barrio. ¿Me querés contar, por favor? ¿Cómo no? Brevemente, Pateando Barrio es una organización barrial, como decía acá mi compañero Sebastián, que trata de generar participación en el lugar donde está realizando las actividades que realiza. Que tenga, también tratamos de hacer. Que son talleres diversos, que han estado circulando en Pateando a lo largo de todos los años. Este año se está intentando reactivar la murga, que ya vienen los días más lindos, viene el calor y ya estamos pensando en el carnaval, entonces hay que poner más pilas para que vuelva a sonar y preparar las presentaciones de febrero y marzo. Está el taller de chicas, que está funcionando muy bien. Está este programa de radio, que es parte de la misma organización. Está también una actividad que le estamos dedicando mucho tiempo últimamente, que es la limpieza de un terreno que está ubicado en Luzuriaga y Juramento, acá barrio Villa Salas, ¿es? Siempre me confundo. San Jorge. Sí, Villa Salas. Villa Salas, está bien, Villa Salas. No, está bien. Déjame acá solo, yo me la banco. Andá nomás. Sebastián está tirando a su niña por la ventana y vuelve. Ahí está. Y bueno, hay un montón de otras cosas que a veces salen, a veces no. Actividades, el corso, el locro, próximamente quizás un bingo. Bueno, en breve y en síntesis, lo más breve posible, lo que se intenta hacer a partir de todas estas actividades es que la gente salga a la calle, se reencuentre entre vecinos y vecinas y empezar a discutir, a charlar sobre cómo mejorar el barrio, cómo tratar de modificar las cosas que nos molestan y nos parecen injustas de esta sociedad. Entonces, desde nuestra humilde ubicación, tratamos de generar eso. Tirar puntas para que la gente se enganche y empiece a salir y a participar. Y a partir de ahí, actuar y reclamar y protestar y organizarse y todo eso. Ese va en trabajo muy lento, pero ahí vamos. El sábado este próximo vamos a estar en el terreno, ¿no? Sí. Estuvimos contando, hasta vinieron compañeros aquí al aire también enmarcados en un proyecto de salud que tiene Pateando Barrio. Había surgido la necesidad de empezar a limpiar un basural que estaba ubicado en la calle Luz Uriah y Juramento. Y todos los sábados, hace ya más o menos 2 meses, nos venimos juntando, ahora en la actualidad a partir de las 2 de la tarde, y se fue transformando ese espacio, que era una esquina llena de basura, en ya una canchita de fútbol. Ya tiene un caminito para entrar, sí. Ya hay mucha menos basura, pero falta mucho todavía, ¿sí? La idea es que con el trabajo de los vecinos y las vecinas y de todos los que anden por ahí que se quieran sumar, transformar ese espacio que era un basural, que puede ser un foco infeccioso, que puede haber rata, que puede haber un montón de cosas que afecten la salud, en un espacio para realizar actividades de esparcimiento, ocio, para jugar un partido con los amigos, para tirarse en el pasto a tomar sol, no sé, para lo que se le ocurra. Sí, y aprovechando este programa, queríamos invitar a todos los vecinos que, si este sábado tienen ganas de sumarse al trabajo, vamos a estar ahí a partir de las 2 de la tarde y estamos necesitando algunas cosas. Así es. A saber, primero y principal, si alguien puede donar algún que otro tacho, si tienen, ¿no? De plástico grande, esos tacho, ¿qué serían? De 200 litros, por ahí. Sí. Lo que tengan. O de chapa, sí, también. Iba a decir eso, de plástico, de chapa, para empezar a hacer los basureros. Ahí. Así es. Los tachos de basura, para que la gente, bueno, tenga donde tirar justamente la basura, ¿no? Y que no la tire suelta por ahí nomás. Eso, porque basura se sigue generando, obviamente, y entonces la idea es poder armar algún tacho para tirar la basura, lo más grande posible, porque en la zona no hay. Entonces, que no lo que limpiamos no sea un esfuerzo inútil, sino que haya un lugar donde tirarlo y que el basurero pueda pasar y recoger ese tacho y descargarlo adentro del camión y seguir viaje y así mantener la canchita que se está armando. ¿Sí? También la idea es armar una plaza. Ya está la canchita de fútbol, que hay que mejorar, hay que seguir emparejando, cortando el pasto y rellenando pozos. Pero la idea es, como hay lugar, atrás de la canchita empezar a construir un espacio de juego para también otros niños que no les gusta jugar a la pelota o niñas que no quieren jugar a la pelota. Entonces, para ese espacio, la idea sería empezar a ver si conseguimos gomas, cubiertas de autos. Sí. Gomas viejas. Sí. Para hacer una especie así de... O usadas, yo tengo que cambiarle el auto. Usadas, recapadas. Seminuevas. Sí. Gomas que ustedes sepan que tienen en su casa, o si tiene alguno que tiene algún conocido que tiene una gomería y que las tiene tiradas por ahí, las acerca a Luz Uriah y Juramento a partir de las 2 de la tarde. Todas las gomas que haya dando vuelta por ahí, vengan a las 2 de la tarde, Luz Uriah y Juramento, que las vamos a enterrar ahí en el costadito de la calle, para cercar, o sea, la calle de lo que va a ser la plaza, una especie de protección. Y aparte de limitar la zona de juego, y veo que hay muchas plazas que tienen gomas, sí, que sí, cercan, enterradas para que distinguir dónde empieza un sector y dónde termina el otro, y que mi derecho empieza donde termina el del otro y todo eso, para que no haya pelea, ¿no? Así que, reiteramos el pedido. Ah, y falta otra cosa más que necesitamos. Arbolitos. Sí. Cambio. ¿Cambio eso? No. Ah. No, porque no hay dólares acá. Ni pesos. Bueno, no, sí, arbolitos para plantar, ¿sí? Ya acá un compañero de Río Alegre nos trajo algunos árboles, nos donó unos arbolitos para ir plantando. Así que todos aquellos que quieran colaborar con esto, ¿no? De plantar un arbolito y después escribimos un libro, por favor, que nos acerquen. Así es. Entonces pasamos el limpio, necesitamos tachos para hacer las veces de basureros, ¿sí? Sí, de tacho donde tirar la basura. Sí. Dos gomas, cubierta de auto para ir a armar la plaza más o menos. Dos nada más. Dos gomas no, dos, o sea, uno necesitamos tachos. Sí. Dos gomas de auto, sí, o camión, o colectivo. Lo que fuera. Tres arbolitos también. De barco. Arbolitos, árboles, plantas, lo que sea, para que eso en algún momento pueda así formar un poco de sombra y no, sí, no insolemos en la época que viene ahora. Exactamente. Acá Fernando Riolillo ya trajo, como usted dijo, ajá, trajo una pezuña de vaca y nos dijimos, no, un árbol era lo que tenía que traer. Y me dice, no, pero se llama así, me explicó, porque yo no entendía. Mira. Y un álamo y otro más, no. Y un burrito también. Pezuña de vaca. Se comió los otros dos árboles que había traído, así que estamos en cero. Así que haga como la Fernando de Río Alegre, que ya nos donó unos arbolitos y colabore con la jornada de limpieza y con la futura plaza que se va a armar en Luz Uriaga y Juramento. Así es. Arrancando amarras. Bailan barrios. Construyendo caminos. Destruyen demagogias. Dibujando destinos. Encuentran experiencias. Forjando futuros. Generando grietas. Hilando humanidades. Inventan ilusiones. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Continuamos en Pateando en el aire, 19-18, este jueves 23 de septiembre. Tenemos una comunicación telefónica en el marco de... de este programa. Ah, claro. Bien. Hola. Hola, chicos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Aquí estamos en la Plaza La Roche de Morón. Ajá. Bueno, que la Mesa de Scratch Popular Zona Oeste está organizando un festival en el marco de el Scratch a la comisaría número uno de Morón, que se va a hacer este sábado. Uh-huh. Pero bueno, acá estamos con una compañera, Ayelén de Hijos, que nos va a comentar un poquito mejor de qué se trata. Bueno, ahí les paso con ella. Gracias, Abri. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sebastián y Silvio te saludan de FM Moreno para Pateando en el Aire. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, saludo a todos los oyentes de la radio. Queríamos saber cómo viene la organización, por qué se juntaron, cuál es el móvil. Hay gente que quizás no tiene ni idea lo que es un scratch, si nos podrías ilustrar un poquito brevemente. Sí, bueno, nosotros, Hijos tiene ya 15 años, no 15 años en el oeste, hace 10 años que militamos acá en zona oeste. Y nosotros, el scratch nació como eso, como... si no hay justicia y scratch, fue nuestra condena histórica, ¿no? Como no, como estaban las leyes de obediencia de vida, punto final, indulto, que impedían juzgar a los represores, nosotros comenzamos a decir, bueno, si no hay justicia legal, hay justicia popular, hay justicia social, hay condena social en las calles, y de eso comenzamos a organizar escraches populares, marcando dónde vivió un represor, dónde existió un centro clandestino de detención. Y en ese marco, a partir de que se levantaron las leyes de obediencia de vida, punto final, y el indulto, nosotros pensamos que acompañando lo legal también tiene que haber justicia social y tenemos que seguir estando en las calles. Por eso, todos los años, sobre todo en el aniversario de López, a nosotros nos parece fundamental marcar la continuidad del aparato represivo de la policía, que acá en el oeste funcionó terriblemente, ¿no? Que dependió de la Fuerza Aérea. Entonces, planteamos la continuidad del aparato represivo escrachando comisaría, que nosotros creemos, lógicamente, que la impunidad del caso Julio López es... tenemos que justamente marcar quiénes son los responsables. Acá hay un aparato represivo todavía que no fue desmantelado y que hoy sigue funcionando, y nuestra idea es mostrarle a la gente que esas mismas comisarías que fueron centros clandestinos de detención hoy siguen reprimiendo, siguen secuestrando, el caso Luciano Arrúa, Julio López, los casos de Gatillo Fácil, las torturas en democracia, y esa es la función, digamos, de los scratches populares. ¿Cómo se fue organizando este puntualmente que va a ser el sábado? Este scratch, bueno, como te decía, es para un nuevo aniversario de Julio López, para los 4 años, convocamos a todas las organizaciones de la zona, organizaciones compañeras que nos cruzamos en diferentes espacios para, bueno, construir este scratch popular. Hace 2 meses estamos en una mesa amplia de debate donde partimos de los consensos que tenemos en común, trabajando todos juntos para esto, si bien tenemos diferencias y tenemos diferentes campos de trabajo concreto, bueno, estamos en pos de esto, lo que te decía, de la condena social, marcando que esta comisaría en particular, además de haber sido un centro clandestino de detención en la época de la dictadura, fue la primer comisaría que torturó en época de democracia con el caso Durán en el 92, y es la misma comisaría de que depende la policía que está arriba de la estación, que por ejemplo, caga palo a los pibes en situación de calle todos los días, que es la misma que tortura, que sigue torturando en sus celdas. Así que bueno, es eso, marcar la continuidad del aparato represivo. ¿Ya anteriormente existió algún scratch en Morón? En Morón nosotros ya venimos scratchando los diferentes centros clandestinos que hay acá. Uno justamente está acá a 6 cuadras, el RIVA, que es la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, desde donde salían las instrucciones de la Fuerza Aérea y que comandaba todas las diferentes... los diferentes comisarías. Acá lo que tenemos es la base aérea, la comisaría de Castelar, la comisaría de Aedo, todas esas ya fueron escrachadas. Y después del año pasado escrachamos la comisaría de San Justo, que es de donde depende el destacamento que secuestró a Luciana Rúa, y es la misma que fue un centro clandestino de detención. ¿Y cómo manejan la reacción de la gente por ahí que pasa y ve el scratch, teniendo en cuenta que hay una bajada de línea de los medios muy fuerte, pidiendo justamente más policía, ¿no? Y que no le parece poco ni mala quizás la policía que hay. Cuando ven a un grupo de gente denunciando y escrachando una comisaría, ¿cómo reacciona la gente que pasa por ahí? Sí, estoy escuchando poco porque está la música alta, pero bueno, eso, nosotros justamente, porque hacemos una mesa tan larga, ¿no? En tiempo, porque creemos de esto, de laburarlo con el barrio, con los vecinos. Nosotros planteamos un laburo concreto con el barrio, donde elaboramos una carta a los vecinos, donde elaboramos diferentes materiales, primero para llegar al vecino, no claro, solo en ese día concreto de actividad, sino trabajarlo con el tiempo, ¿no? Y justamente con esto que vos decías de la seguridad, planteamos esta dicotomía. ¿Qué claro, seguridad para nosotros? La seguridad planteada no es la misma, no tenemos la misma caracterización de seguridad. Para nosotros la seguridad es la educación pública, la salud pública en buen estado, el trabajo digno. Entonces marcamos mucho en estos materiales que fuimos sacando y que fuimos volanteando todos los sábados a la mañana en las plazas centrales, que hoy, bueno, hoy para esto es esta actividad. Y también puerta por puerta. Fuimos y la idea fue llegar a todos los vecinos de alrededor de la comisaría, los barrios que están aledaños, ¿no? Claro, es importante esa actividad previa y esta pre-scratch que están haciendo, también un poco para explicar esto, ¿no? Quizás el scratch es solo, si no estaría este trabajo previo, queda así como en la nada o no se sabe bien para qué es, pero con sí, todo este recorrido que están haciendo ustedes, tratando de esto, de problematizar esto del qué es la seguridad y cómo podemos romper con el discurso de los grandes medios, ya la gente que está alrededor o que va a presenciar el scratch puede tener otra visión. Claro, en realidad, digamos, nuestro trabajo concreto y el scratch siempre se piensa con esa, o sea, no nos interesa construir un scratch con los convencidos, con los claro, militantes de siempre. Lo que nos interesa es justamente que el barrio se haga cargo que al lado de su casa, enfrente a la vuelta, existió una comisaría que fue un centro clandestino de atención y que claro, y tiene los terribles, hoy sigue torturando, torturó en el 92, o sea, como que, bueno, que los vecinos se hagan cargo de esta historia, ¿no? Sobre todo, bueno, hoy los moronenses en este caso. Claro. ¿Y de qué manera se puede ver si se hacen cargo o no los vecinos con respecto a esto? Digo, ¿hay algún comentario? Y lo vamos a ver el sábado. O sea, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos con esta forma que llevamos de trabajar sí, y que se ve reflejado, ya te digo, en los uh-huh, scratches, que la gente sale a las veredas a aplaudir, si uh-huh, algunos se suman, otros no, pero sí vemos apoyo y que no se ve esto cotidianamente, digamos. Sí vemos apoyo y yo creo que me parece que este primer acercamiento es muy importante, no decirles que somos locos sí, que vamos a romperle las casas, sino que somos, queremos justamente lo que te decía, la condena claro, social, y queremos que ellos se hagan cargo. Uh-huh. Y salen a aplaudirnos, salen a las veredas, como que hay mucho apoyo. Bien. Aparte es importante poner énfasis en la consigna, que si no hay justicia hay scratch, ¿no? Y entender que esto viene y que desde que se empezó con los scratches viene a reemplazar muchas veces la realización concreta de justicia. Tenemos un país donde la mayor cantidad de represores siguen libertad y los que están presos están gozando con muchos beneficios. Entonces está bueno que se entienda que hay que sumar al resto de la población que tiene este discurso a participar y a entender de qué se trata, ¿no? Sí, lógico. Y que aparte, además de la represión de ayer, digo, de la dictadura, digamos, si sigue habiendo, si no hay un desmantelamiento total del aparato represivo, claro, si siguen educándose con los mismos preceptos de toda la vida, las Fuerzas Armadas van a seguir reprimiendo al pueblo. Entonces, como marcar esto también, ¿no? Sí. Yelén, última pregunta como para despedirnos. Sí. Contanos un poco cómo está la plaza, hasta qué hora van a estar, qué es lo que se está haciendo ahí en la plaza ahora. Y ahora estamos pasando unos videos uh-huh, del scratch pasado. Va a tocar un compañero, un cantor popular, Abelardo Martín. Uh-huh. Y bueno,

Claro, de la renuncia del DT de Independiente, que, ¿cómo se llama? Dice, Garnero, era, dice, ¿no? Víctor, que siempre está sí, con sus comentarios tan pertinentes. No, no, no. El tema que vamos a tratar hoy, ¿sí? Es el los festejos por el Día de la Primavera. Ahí sí puedes mandar el No hay que tomar colegio, ¿eh? Y vamos a hablar de los estudiantes. Justamente, no hay que tomar colegio. ¿Has tomado el colegio? Sí. No hay que tomar colegios. No hay que tomar colegios. Pero sugiérale que no tomen otra cosa, porque después se quejan de todo lo que toman también, ¿no? Hay que hacer uno que diga, no hay que tomar alcohol. Claro. En breve, se viene en breve, me parece. Y bueno, salimos al barrio y preguntamos esto, ¿no? De los festejos del estudiante. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista ya. Dale, mándale. ¿Cómo es tu nombre? Cintia. ¿Nos querés contar un poquito cómo eran los festejos del Día de la Primavera antes y cómo la pasaban, si había clases o no? Bueno, a clase había, era opcional. Y nos íbamos a Luján, a Palermo, como todos, y o si no nos reuníamos entre los compañeros en la casa de algún que otro compañero. ¿Y salían a la noche o era de tarde? No, salíamos a la mañana, bien temprano, para tomar el tren a Luján y veníamos a la tardecita, ya estábamos para acá. A la noche estábamos en casa. Sí, yo tengo a Nico que tiene 12 y él se fue a la casa de un compañerito. Se iban a juntar todos ahí y me pareció que era más sano estar en la casa de un que están los papás, los puede vigilar y no irse a otro lugar, a la plaza, a otros lugares que pueden pasar cosas. Bueno, ¿algo más que quieras decir? Que sea sano siempre, que se festeje pero sano. Continuamos empateando en el aire. Comuníquese con nosotros al 4666559, 4666559, o mensaje de texto al 15615403 59. Y ahí escuchamos a Cintia, que terminaba ahí la entrevista diciendo, pero que sea sano siempre, ¿no? Y justamente, según lo que veíamos en los medios de comunicación masivos, en los canales de televisión, en los noticieros, parece que estos festejos de la primavera no fueron sanos porque los titulares eran primavera trágica. Primavera negra también, ¿no? Sí. Otra vez asociando lo negro a lo malo. ¿No? Exactamente. Los chicos toman alcohol y después quedan así. Se vale, no saben hablar, no les sale una palabra. ¿Vos tomaste alcohol? A vos, Seba, te pregunto. Ah, ¿yo? No, estoy conduciendo. Entonces, según lo que veíamos en la tele, fue una tragedia, ¿sí? Y cuando estábamos pensando en este programa ya, y en programas anteriores también charlábamos esto, también cómo se construye la imagen de los jóvenes y de los adolescentes a partir de los noticieros y de los grandes medios de comunicación. Que o los jóvenes son borrachos, alcohólicos, drogadictos, violentos, todo eso, o chavistas, claro, sí. ¿No? Los que no son borrachos, violentos, drogadictos, o sí, son borrachos, drogadictos, violentos y también chavistas, chavista. Que es peor, es una mezcla, sí, que no sabemos para, sí, dónde agarrar. En cualquier momento empiezan los soviets, claro, acá. Como que siempre la imagen es esa, siempre tiene que ser mala, o porque están politizados, o porque están drogados, o borrachos, en, sí, su defecto. Reciben el mismo trato igual también, ¿no? Sí, los matan a palo, sí, la policía, sí, y todo eso. Sí. Y esto, por ser docentes también, estábamos en contacto con chicos que preguntábamos después cómo la pasaron el fin de semana y fueron a diferentes lugares y no se mataron a trompadas, no se emborracharon, quizás tomaron algo, tampoco lo vamos a negar, pero de ahí, sí, a estar en coma alcohólico, como quieren los noticieros que estén todos los jóvenes, porque la noticia es esa, y tiene que ver con lo que consume la gente como información. Sabemos que si hay un canal X de cable que muestra jóvenes que hacen trabajo comunitario, tiene 0,2 de rating. ¿Sí? Sí, es así. Ahora, si hay 45 pibes matándose a trompada en la esquina, tiene 70 puntos de rating por el morbo que tenemos todo de ver violencia, sangre. A mí particularmente no me agrada, pero digo, parece que funciona así. No, y que después nos quejamos también de eso, ¿no? Está el doble discurso este, de que nos quejamos de que los pibes ven violencia todo el tiempo, o son violentos todo el tiempo, pero lo único que le mostramos también es justamente eso, ¿no? Y los grandes y los adultos también consumen eso. Sí. ¿Sí? cada vez que hay canales con que muestran una escena de violencia, la gente lo ve, si no, no la mostrarían. Tal cual. Entonces, no vamos a negar que hay chicos que se matan a trompada, que son violentos y que vivimos en una época bastante violenta, no solo para los jóvenes, sino los adultos también, y por todo el ritmo de vida que uno tiene. Vemos peleas de automovilistas también, así sacados por todo el tráfico. Entonces, que no es un problema de los jóvenes ya. Y segundo, que es también dónde pongo yo el eje cuando quiero mostrar algo. También tiene que ver con la mala leche de los programas. Digo, si yo voy a un con una cámara de televisión a las 6 de la mañana a las afueras de una confitería bailable. Ponele, sí. De una disco, de un boliche. De una what. De una what. Sí, de todas esas cosas. De un baile. Sí. Voy a ver chicos que salen borrachos y seguramente se van a matar a trompada. Entonces, yo construyo la noticia desde ahí. Yo pongo una cámara a la salida de un boliche que estuvieron escabeando un montón de gente 7 horas. Ya sabes lo que vas a encontrar y sabes. Obviamente, lo que vas. De todos los que salen, vas a encontrar 3 o 4 que se van a pelear y ahí tenés la noticia. Tal cual. Sí. Si elegís mostrar otro tipo de encuentro de jóvenes, quizás no lo ve nadie. Sí. Entonces, eso. Mismo en Palermo. Todas las noticias eran. Parece que ya de temprano los canales estaban esperando para mostrar que en Palermo se iban a matar a trompada, ¿no? Porque la sensación que da es esa: que están esperando que haya una pelea para poner Primavera Trágica. Ya lo tenían escrito el titular, seguro. Sí. Entonces esperando, y si hay uno que corrió, ya corrió y vamos a ver todo si se está peleando, y si no se pega con alguien, nos desilusionamos. Digo, se hablaba de una multitud, no sé qué cantidad de jóvenes en Palermo, y se pelearon 50 o hubo 50 detenidos, no sé. Comparado con la gran cantidad que no se pelearon. ¿Por qué mostramos lo que se pelearon? Y decimos que esos son todos los jóvenes, o que esa es la imagen de la juventud, o de la primavera violenta, o la primavera negra. ¿Ah? Es porque justamente lo decías muy bien vos, eso es lo que vendes, ¿no? Y hoy en día la televisión está para eso, para vender cosas, ¿no? Tenemos mucho más para decir. No nos subas el... Ahí está. ¿Ves? ¿Por qué era así también? ¿Eh? Los jóvenes queremos expresarnos. Dice, y nos censuran. Sí, un mensaje que llegó al 15, para que después vos puedas subir la cortina y mandar un tema si querés. Al 1561540359. Dice, tengo arbolitos para donar, con respecto al pedido que hacíamos para plantar en el terreno. Pasen un tema de los Doors, Hilda. Manda este mensaje. ¿El tema de los Doors que se llama Hilda? No, el tema de los Doors y firma Hilda este mensaje. Así que ya tenemos ahí preparado, ¿no, don Víctor? Vamos al temita musical y después volvemos. ¿No? ¿No venimos al tema musical? ¿Sí? Vamos a donde vos quieras, Víctor, que vos la tenés clara. Sí, sí, ahora con ustedes, empateando en el aire... ¡El bloque de los niños! ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. El tobogán atrapador, por el profesor Serapio. Resulta que el tío Chiflete las llevó a las nenas a la plaza y se puso a jugar con ellas. Primero fueron al sube y baja y las sentó a las nenas en un asiento y se subió él en el otro. Pero no podían subir y bajar porque el tío estaba un poco gordo y el sube y baja no se movía. Después fueron al arenero, pero una nena se puso a llorar porque el tío se había sentado arriba de su castillo y lo había aplastado todo. Después se fue a una hamaca, se subió, pero las nenas no lo podían amacar porque era una hamaca para nenes y no para gente grande. Entonces fueron al tobogán. Y el tío se subió y se iba a largar. Pero resulta que se quedó atrapado en la parte más alta. El tobogán era demasiado angosto y el tío demasiado ancho. No se podía mover ni para adelante ni para atrás, ni para los costados menos. Enseguida la escalera del tobogán se llenó de nenes que no se podían largar porque el tío tapaba la bajada. Franca trató de ayudarlo, pero no pudo porque había que hacer una fuerza sobrehumana. El tío gritaba como loco. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que estoy atrapado! ¡Sáquenme de aquí! Al escuchar sus gritos, vinieron la mamá Peta y el vecino inventor. Al vecino se le ocurrió pasar una soga por arriba de una rama atar un extremo de la soga al pantalón del tío y entre todos tirar y tirar para el otro lado. Empezaron a hacer fuerza todos a la vez hasta que... ¡zas! La soga se aflojó de golpe y todos se cayeron sentados en la arena. Y de la soga, que colgaba alto, y del tío... no, el tío siguió aferrado al tobogán. Y el tío quedó sin pantalones. Y el tío quedó en calzoncillos, porque la soga, cuando salió disparada, se llevó los pantalones del tío. Los calzoncillos que tenía el tío eran largos, de color verde y con grandes lunares naranjas y amarillos y rosas. Al tío le dio mucha vergüenza y pidió por favor que inventaran otra cosa para sacarlo de allí. Un señor dijo que podían conseguir unas palomas y atarles con un piolín a una patita y a un ojal del chaleco del tío, y cuando las palomas levantaran vuelo, ¡zang!, iban a sacar al tío del tobogán. Como idea estaba buena, pero sucedió que las palomas no tenían demasiada fuerza y no pudieron sacar al tío del tobogán. Hubo que desatar los piolines, limpiar al tío con un pañuelo porque había quedado todo sucio de caca de paloma. Entonces Lara, que estaba comiendo un pan con manteca, lo empezó a fregar contra el tobogán. Al ver eso, la mamá se dio cuenta que era una buena idea y dijo: ¡enmantecar bien el tobogán y al tío, para que se deslice! Una vecina fue a la casa, corriendo, trajo varios panes de manteca y los repartió entre todos los que estaban mirando. Allí nomás se dedicaron a dejar todo bien enmantecado, hasta que, listo, un empujoncito y el tío bajó rápidamente por el tobogán, cayendo encima de toda la gente. Quedaron todos enmantecados, enarenados, pero felices. El tío Serapio prometió que nunca más iba a subir al tobogán y que iba a hacer régimen para adelgazar, verduritas y yogur descremado. Pero eso sí, nada de manteca. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. nuevamente empateando en el aire por FM Moreno 90.1. Estamos en el bloque de las adivinanzas, trabalenguas y pensamiento laterales a cambio de mi amigo, compañero y trabalingüista oficial, pensamiento lateralista y, ¿qué más dije? Adivinanzador. Adivinancero, Silvio Barona. Adelante, Silvio. Muy bien, tenemos tres propuestas para el día de hoy. Para que... Última chance de participar del sorteo. De anotarse para participar del sorteo. ¿Lo hacemos el jueves que viene? Y para que tengan un changüí. Ok, más. Hacemos el jueves que viene el sorteo de fin de mes. De un libro. Gentileza de librería Lipi Bropos. Jolie 2656. El libro que tenemos para fin de mes es... uy, me olvidé el... Cuentos. Ahí está. De sí. Un náufrago en la muerte. Sí, y con los García títeres. Márquez, de los títeres de Villafañe, ¿no? Cuentos de amor, locura y de muerte de Quiroga. Ah, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí. Así que explote el celular porque es el último día. Ya el jueves que viene sorteamos el libro. Mensajes al 15. No, ya está, decilo vos. 15-6154-0359. 15-6154-0359. O si no, se comunican y al teléfono de línea. Y por ahí en una de esas también lo sacamos al aire. 466559. 466559. 15-6154-0359. Muy bien. Tenemos tres opciones para el día de hoy. Tres opciones. Una quedó del programa anterior porque es muy difícil y sí. Tengo fe que va a durar hasta fin de año. ¿Ustedes tienen tomado el colegio? No. Por el momento no. Esa no es la respuesta. No. Tenemos dos adivinanzas fáciles y graciosas a la vez. Ah, sí. Ah, claro. Y sí. Un acertijo muy difícil y complicado y triste, aparte. Así que... Ese... Ah, ¿no era el gracioso ese? No. Ah, ¿era triste? El acertijo es difícil y no lo van a sacar, así que ya descártenlo. Va a durar hasta fin de año, estoy seguro. Pero las adivinanzas son fáciles, así que llámennos. Primera adivinanza. Sí. Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? Detalle importante, dije que era gracioso. Uh-huh. Así que adivinanza con chiste incluido. Así, así que sí. Búsquele una vuelta de tuerca. Por eso estamos hablando del pensamiento lateral y no buscar así lo más lineal como Víctor, que siempre nos dice un tornillo, cosas así. Para toda la adivinanza un tornillo. Sí, dice. Un tornillo, sí. No. Repetimos. Primera adivinanza. Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Un grillo o no? No es un grillo. No. Si ese le parece muy difícil y no encuentra la respuesta, tenemos otro muy bueno también. ¿Qué es? ¿Cuál es la única persona que come con los dientes de otro? ¿Cuál es la única? ¿Cuál es la única persona el que perro, come dice. Con los dientes de otro? No, persona. ¿Cuál es la única persona que come con los dientes de otro? ¿Sí? También fácil. Hay que buscarle así también muy bien acá. Porque él piensa lateralmente. Siempre jugó de tres. Sí, claro. Con proyección hacia. Como Clemente Rodríguez. Exactamente. Que ahora está jugando de cuatro. Claro. ¿Y ¿cómo? La tercera opción? La tercera opción es la vía es el peronismo. Repetimos las dos fáciles. Primero, fácil número uno. Tiene ojos y no ve, tiene pico y no pica, tiene alas y no vuela, tiene patas y no camina. ¿Qué es? Opción uno. Opción dos. ¿Cuál es la única persona que come con los dientes de otro? Y opción 3, acá viene lo difícil, que ya tiene un programa y no dieron la respuesta. Este sería el segundo. Tenemos dos puertas. Cada puerta custodiada por un guardián. ¿Cuál es el problema? Una puerta conduce a la libertad. La otra a la esclavitud. De por vida, sí, póngale. Lo que pasa es que esos guardianes... Tienen también una característica, que es que uno siempre dice la verdad y el otro siempre miente. ¿Sí? Y no sabemos cuál custodia qué puerta. No sabemos si el que miente está atrás de la puerta, está delante de la puerta que conduce a la libertad, y el que dice la verdad está delante de la puerta que da la esclavitud. No sabemos, están ahí parados. El que miente está parado delante de una puerta, el guardián que dice la verdad está parado delante de otra puerta. Una puerta conduce a la libertad, a la felicidad, al amor eterno y a la eterna juventud. Y la otra a toda la porquería. Uh-huh. ¿Sí? La cuestión es, ¿cómo hacemos? Nosotros estamos parados ahí, estamos obligados a pasar por una de las puertas sí o sí. Y obviamente queremos elegir la que conduce a la libertad y eso, ¿no? Porque no somos suicidas. No sé. Suponiendo que no seamos así loquitos y que queremos tener una vida un poco más larga, tenemos que tratar de acertar cuál es la puerta que nos conduce a la libertad. Uh-huh. Pero podemos hacer una sola pregunta. ¿Cómo hacemos en una sola pregunta para descubrir cuál es la puerta que nos conduce a la libertad? No le podemos hacer una pregunta a cada guardia, no. Una pregunta, tenemos que elegir a uno de los dos y hacerle una pregunta, nada más. Uh-huh. ¿Sí? Así que con una sola pregunta tenemos que saber cuál es la puerta que nos conduce a la libertad. ¿Ah? Si tiene alguna de las tres respuestas, ya sea de las dos adivinanzas o de este acertijo, nos llama al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 1561540359. Sí. Recuerden que están participando por un libro, gentileza de librería Lipibropos, ¿sí? Ubicado en Jolie 2656. Y el libro que hemos elegido para este mes es el de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, que ya hay gente anotada. Tienen tiempo hasta el jueves que viene también. Vamos a dar ese programa también de la semana que viene para que la gente se anote. Un mensaje que acaba de llegar y que creo que Víctor va a satisfacer como corresponde. Ahora quiero un tema de AC/DC. Aguante el escabio, manga de careta. Saludo, Hilda. Nos manda este mensaje. ¿Qué le pasa a Hilda? Bueno, nos vamos a ir con lo que nos pide Hilda y después volvemos. Dale.

Ah, claro. Acá, Moreno. Me vine para Moreno, vale, sí. Claro. Directo del hospital a Moreno. Del hospital al barrio. Claro, estaba viviendo por acá, no sé. Ahí va. ¿Y te fuiste para la sierra ahí? Me fui para la sierra hace ya 11 años, ahora van a ser 12. Por eso por ahí si se me escapa la tonada cordobesa es... Y sí, tantos sí. años. Igual hiciste bastante aguante para que no se te escape así. Sí, sí, no. Me quedo una semana acá y ya se me pegan todas las griegas. Uruguayo. Uruguayo. ¿Y allá qué estás haciendo? ¿Estás con la murga? Estoy con la murga de Villa Jardino, que se llama Los Angungueros, que también están desde el año 1998. ¿Son todos de allá los chicos de la murga, sí? No, es un rejunte. En un principio se formó por algunos cordobeses de ahí, ¿no? Ah, bien. Pero después empezaron la gente que empezó a ir para Córdoba, de Buenos Aires. Los murgueros, digamos, que llegaban de Buenos Aires, se empezaron a sumar a la murga, ¿no? ¿Participaban en las murgas de acá? Claro, participaban murgueros, por ejemplo, de la murga Atrevida por Costumbre. Participó una chica ahí, se metió. Después otra chica que estaba en la murga Los Descontrolados de Barracas. Mala Yunta y Los Pitucos también. Ah, ya vivían con experiencia y claro, con todas sí, las ganas. Se caían con... Igual era como bastante contrastante, ¿no? También el ritmo así del murguero de la ciudad, el murguero de la sierra. Como que por ahí se ¿por nota. Qué? Y por el ritmo, en las sierras hay mucha tranquilidad, es otro ritmo, es otra vida, digamos, ¿no? ¿Había murga ahí en Villa Jardino ya, no? Desde el 98. Desde el 98, a partir de, o sea, desde que empezó, más o menos pasaron 5 años y se empezaron a sumar murgueros de Buenos Aires que empezaron a llegar, digamos, junto con otra oleada de gente de Buenos Aires. Así, de inmigrantes. De inmigrantes. ¿Y cómo está la murga ya que está haciendo ahora? Y ahora estuvimos hace ya un año que hicimos un parate, veníamos juntándonos, haciendo espectáculos, actuando, pero empezamos a crecer todos, ¿no? En un principio éramos todos niños, después empezamos a crecer y como todo adulto empezás a pensar en otras en cuestiones, otras cosas, claro. Entonces, bueno, se dispersó un poco y ahora recién empezó a retomar hace un año, pero con forma más de taller, digamos. De ahí salieron algunos talleristas y empezaron a hacer trabajo en los barrios y a armar. Como que en un momento se dijo, bueno, ya que no nos juntamos con la murga y estamos todos dispersos, vamos a hacer nuevos murgueros. ¿Y están que están trabajando así con de onda? ¿Cómo es? ¿Con sueldo? ¿Cómo es? Y estamos armando, ahora estamos en un proyecto en Jardino, en un barrio de ahí de Villa Jardino, que eso lo hacemos todo a pulmón, con algunos chicos de la murga y con otra gente que está trabajando ya en organizaciones sociales, ya hace rato que vienen laburando en los barrios. Y este año se dio un proyecto, se puso como objetivo eso, ¿viste? Armar la murga del barrio. Entonces, algunos murgueros empezamos a ayudar ahí a tirar una onda en lo que era, ¿viste? Ah, está bueno. La murga. ¿Y cómo la recibieron bien? Sí, sí. Lo que pasa mucho es, bueno, los pibes se enganchan enseguida, con cualquier instrumento se enganchan cuando ven un poco de colores, ¿viste? Tiramos una onda, se engancha. Lo que sí había, nos encontramos con mucho, digamos, nos encontramos con la influencia comparsera, ¿viste? ¿Comparsera? Sí. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que ahí en Córdoba, antiguamente, en febrero se festejaban los corsos también, pero no era murga, era comparsa, siempre fue comparsa. Comparsa, ¿no? Así como las de Gualeguaychú, claro, el litoral, así. El litoral, la ropa era así bien de verano, digamos. Así, livianito plumas, y con plumas. Sí. Ah, ¿verdad? Las chicas ponían un poco ahí el cuerpo y bueno, bien así de calor. El ritmo también, la percusión era bien como si fuera la batucada, digamos. Brasilera y también, claro, y tenía un poco la mezcla también del cuarteto, incluso también en la vestimenta de los pibes, así la de las murgas, de las comparsas, comparsa, claro, tenía como el estilo del cuarteto, que es muy... ¿Cómo sería la vestimenta así del cuarteto? Y por ejemplo usaban como si fuera acá parecido a la cumbia, viste, el güiro metían cuando meten el... Ajá. El instrumento ese que se usa en la cumbia. Y después se usaba mucho, bueno, las gorritas también, las viseras, digamos. ¿Viseras como las de acá, sí? Claro. Y unificando ahí un poco, viste, con la percusión, así con la ropa. Está bueno. Y la música, las murgas, ¿no hay murgas así como murgas como las de acá, digamos? ¿O no había? Claro, en esa época no había. Lo que había era la comparsa. La gente estaba acostumbrada. Es como el como que la corriente de ahí, digamos. La corriente de como el del litoral, así de Brasil, que entró por ahí, también como que llegó a Córdoba. Sí, influye un montón. También pasa que ahora, por ejemplo, lo que se da mucho en la murga, cuando se arma murga, es eso, ¿viste? Empiezan a influir un montón de... Como Córdoba está en el centro del país, digamos, tiene como influencia de todos lados, de arriba, de abajo, del costado, de todos lados. Entonces por ahí se usa teatro, se usa candombe, se usa bombo con platillo, se usa comparsa, se usan cosas que por lo general el que está muy acostumbrado a ver la murga acá en Buenos Aires ve una murga allá y dice, eso no es murga, eso. Tiene un toque murguero por ahí, pero no. Tiene no otro toque. Se puede definir también, como murga, claro. Tiene un cachito de cada cosa. Claro. Che, y ¿cómo es esto? ¿Qué estás haciendo aparte de eso? ¿Están haciendo alguna otra cosa? ¿Así proyectos con los chicos? ¿Estás dando clases así armando murga en los barrios de onda? Y sí, también aparte de los barrios, ahora se dio la posibilidad de poder participar dentro de las escuelas, también armando la murga. El año pasado ya se dio en una escuela de ahí de Huerta Grande, que es un pueblo cercano a Villa Yardino, abrieron las puertas para eso, para armar murga, música, tango, también folclore. Entonces dos de los chicos de la murga se metieron a dar los talleres y avanzaron un poco, y este año retomamos otros dos, lo que es el taller, ¿no? Y bueno, ahí vamos avanzando también. Fue un poquito difícil al principio meterse en una institución y estar a puertas cerradas, digamos, ¿no? Dentro del colegio y no estar con la murga en la calle. Pero los pibes, o sea, pasó un momento en que al principio nos costó, ¿viste? Porque dijimos, bueno, metemos a una escuela, empezamos a dar los talleres y enseguida empezamos nos pusimos en un papel de docente, de profesor, ¿viste? Sí. Para dar los talleres de murga. Y bueno, los pibes como estaban re hartos de escuchar... A los docentes, así es. A los docentes. Chocar contra el docente de un docente más. Claro, hasta que nosotros dijimos, bueno, nos tranquilizamos y íbamos a murear directamente. Así que cuando llegamos a estar todos de igual a igual, empezamos a aprender de ellos y ellos de nosotros. Y empezamos a hacer esa mezcla también, ¿no? De lo que era el bombo con platillo con la comparsa. Entonces hasta nosotros aprendimos ritmo de comparsa, también bailamos comparsa. Claro, tampoco. Entonces, como para no cortar de golpe con lo que ya vienen, digamos, viviendo. Claro. Se va transmitiendo, viene escuchando de chico, ¿no? Es como una cultura que ya viene. Y bueno, en un principio decíamos, no, bueno, esto es comparsa, esto es murga. Marcábamos la diferencia, pero también era como cortar con eso, con las raíces que traían ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por ahí desde lo que ellos ya saben. Y sumar, en vez de restar, decir, bueno, arranquemos de la base que ya está bien marcada en la sangre, ¿no? Bueno, mira, acá llegó un mensaje mensaje de texto al 1561-540359 de Mara, que dice, aguante Polo, gracias por todo. Ah, mira. Mara de Salpicando Sueños. Ah, qué grande. ¿Y vos estuviste por allá? ¿Estuviste Sí, ahora. Ayudando para preparar lo que era la percusión de los toques de malambo para tocar en... Sí, ahora llegué desde Córdoba, llegué el domingo a la noche y estuve en el barrio de Río Alegre. Ayer estuve, anoche justamente, y los chicos estuve participando ahí en una asamblea que armaron la murga Salpicando Sueños, y los chicos estaban justo armando una percusión que con ritmo de folclore, y iban a hacer como una mezcla con lo que era el grupo de folclore y el taller de folclore que están ahí dando en el barrio. Y entonces me pidieron una mano porque justo yo también en Córdoba estoy tocando el bombo legüero en un grupo de folclore. Ah, mira. Así que ahí tenés. Fue como justo, se dio así, estuvo bueno. Estaban esperando, parece que ahí te justito, sí, ¿viste? Sí. Necesitaban para el para lo que era un espectáculo que estamos armando para una peña de la escuela del barrio, para el 11 de noviembre. Y como es una peña, estábamos armando algo de folclore también, un malambo, que hay muchos chicos de la murga que bailan folclore. Entonces, acá tengo otro mensaje más, al 1561-54-0359, dice: saludos a Polo y a Fer y a los muchachos de Pateando Barrio. De parte de Miguelito, el redoblantista de Salpicando Sueños. Bueno, muchas gracias. También le puedes llamar al 466-6559. Y Polo, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Te vas a quedar allá en Córdoba? ¿Vas a venir para los Buenos Aires? ¿Qué onda? Y hace ahora, 11 años, ya de la mitad de tu vida, ¿cuántos años tenés? Y tengo 23. La mitad de tu vida pasaste en Córdoba y la mitad acá en Moreno. La mitad en Moreno, sí. No, y voy a estar yendo y viniendo allá. Ahora recién está como surgiendo esto de la murga en la sierra, ¿viste? El bombo con platillo también, porque, bueno, como te contaba recién, está la comparsa que influye un montón y los pibes siempre se prenden al redoblante. Ah, van directamente y, al redoblante. Claro, van al redoblante y cuando aparece el bombo con platillo, agarran el bombo y le pegan al parche, pero el platillo ni lo tocan, ¿viste? Ah, es como algo, que le tienen miedo. Algo nuevo, muy demasiado. Es muy nuevo, sí, sí. Así que por ahí desde el reggaetón vamos, viste, empujando. Ah, va entrando con los está bueno, va así. Hay que entrar despacito. Sí. La murga va avanzando, el candombe también va avanzando, también. De allá viene del lado de Uruguay avanzando. Y no sé, acá va llegando las cumbias, el reggaetón y toda la música va, claro, yendo, sí, para, sí, todos lados. Y bueno, también es aceptar un poco eso, viste, la evolución y cómo va cambiando todo. Bueno, Polo. Buenísimo que estés acá, sí, te esperamos. Gracias. La próxima, cuando vuelva, estamos esperando así la murga, siempre como que te absorbe ahí para que le nos toque, algo, no, para bueno, compartir la experiencia tuya. Yo quería agradecer acá a los muchachos que están del otro lado también por el espacio. Y qué grande. Y bueno, a vos también, que no sé ahora si llamarte Fernando o mi viejo. Ah, hijo mío. Polo es mi hijo, yo soy papá de Polo. Muy orgulloso. Bueno, y nos estamos yendo con una música de Córdoba también. Una, pues me fui de... uno de ¿cómo es esto? De una murga de Córdoba, de la Requetemurguio, o la Requetemurguio, una cosa así. Glosas de reflexión. Muchas gracias por el espacio también, por los muchachos, y saludos a la audiencia. Y nos vemos la próxima. Siempre la misma canción. Ponga freno, va en bajada. No se pase la parada. No olvidéis la barriada, que en décadas pasadas los milicos con su miedo nos quitaron la juntada. El decreto lo aclaraba: se suspende carnaval, desde hoy fiesta privada. Febrero de festejo agachaba su mirada. Mas el tiempo que pasaba nos enseñaba que la gente no se va a quedar callada. Y aunque la fiesta prohibida estaba, a la murga no le importa nada. Arremete con sus versos y se da por presentada. Volvimos, 20:18, teníamos recién a los compañeros de Río Alegre, la murga Salpicando Sueños, que trajeron acá a un invitado especial, directo desde Córdoba, que nos comentó un poco su experiencia murguera allá en Uy, en las sierras de Córdoba, me olvidé la... Villa Jardino, ahí está, Villa Jardino. Ahí está, lindo lugar, Villa Jardino. Bien, continuamos y venimos con la segunda parte de las entrevistas del tema de la semana, que es festejos por el Día de la Primavera. Segunda parte de las entrevistas, a ver qué sale. ¿Cómo son sus nombres? Antonella y Camila. ¿Cuántos años tienen? 11. ¿En qué hicieron algo hoy por el Día de la Primavera? ¿Tuvieron clases? ¿No tuvieron? ¿Fueron o no fueron? No tuvimos, pero fuimos. Hicieron una fiesta. Jugamos, hicieron juegos, cantamos, hicieron desfiles de remeras, vestimenta y nada más. Todo primaria, secundaria no. Secundaria no tuvo clase. Fueron a la Plaza Wuhan. ¿Tienen pensado hacer otro festejo? El sábado, otro festejo acá en la casa de un compañero, toda la tarde, a la noche. Échale barba, echa pa' fuera. Seguimos empateando el aire. Han llegado algunos mensajes, sí. Al 1561-540-359. Hay uno que dice: soy fiel oyente del programa, mi apellido es Biondini. El problema con los jóvenes es que no saben tomar ni alcohol ni colegios. ¿Por qué no aprenden de los adultos que nos escabiamos de poder y nunca quebramos? Porque sabemos tomar. Por ahí alguno que otro quiebra y termina matando una población civil de 800 personas, pero se rescatan al toque. Quiero ganarme el libro Mein Kampf, el libro de Hitler, mi lucha. No hay que tomar colegios. Oportuno, ahí el operador. Sí. No lo firma el mensaje esta persona. Biondini dijo que es. Sí, yo no creo que igual sea Biondini. No dijo su nombre, dijo el apellido nada más. No, no termina en ese número, termina en otro número. Queríamos, ya que estábamos hablando de los festejos de la primavera y del que se vino la primavera, contar un poquito, medio así poéticamente como hacían los griegos, del porqué de la primavera, ¿no? Bueno, que dale. Desde los griegos, después hay un montón de culturas que tienen otra versión y todo esto. Pero veo que los griegos se hicieron famosos, entre otras cosas, por su mitología y las explicaciones que daban de todo lo que pasaba, ¿sí? Entre tantas otras cosas, sí. ¿No? Que hicieron famosos a los griegos. Resulta... La democracia, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Los Juegos Olímpicos. ¿Qué más? Las guerras del Peloponeso. Tiempo en el aire, cosas por que se hicieron famosos los griegos. La guerra del Peloponeso. Claro. ¿Qué más? Un montón de cosas más. El Partenón, sí. Y un montón de... Dale. Sí, muchas cosas más. Sí. Sí, pero no fue un invento de los griegos el mar Mediterráneo. Ya estaba ahí cuando ellos llegaron. ¿Cómo sabe Víctor de los griegos? ¿Eh? Sí, sí. Así como lo ves, tiene mucha cultura el pibe. Bueno, entre todas esas cosas que hicieron los griegos y todo lo que legaron a la civilización occidental y cristiana, está la mitología y las explicaciones que daban ellos. Bueno, resulta que los griegos tenían una mujer que se llamaba Deméter. Que Deméter era la diosa de la tierra. Era como un artefacto ahí, ¿no? De... Es como un Robocop, pero sí. Griego. Deméter. Deméter. No. Deméter, no. Aquel... Era la diosa de la madre tierra y la fecundidad de la tierra y todo esto, que siempre la representaban así con los pechos bien grandes, porque justamente era la fecundidad. Bueno, estaba Deméter ahí, que era la diosa de la fecundidad de la tierra. Mm. Y parece que como Deméter estaba todo el tiempo presente... Y también... Claro, como era fecunda, estaba así. No había invierno ni otoño. La tierra era toda una larga primavera y verano. O sea que estaba todo florecido todo el tiempo. Y había frutos todo el tiempo. Ajá. Y hacía calorcito todo el tiempo. Y las chicas estaban así con tops todo el tiempo. ¿Con tops? Con tops y con polleritas. Y los chicos estaban así en musculosa o en cuero. Sí. Por eso la fama de los griegos de ahí, que estaban todo el tiempo trabajando la tierra, ¿no? Entonces... Era primavera todo el año, digamos. Que puede ser un eslogan publicitario. Primavera todo el año porque sí. Deméter se paseaba por la tierra todo el tiempo y entonces era primavera todo el año. No existía el invierno ni el otro. ¿Qué pasa? Parece que esta señora Deméter se enamoró de Zeus. Oh, rayos. ¿Justo de quién? Claro. Sí. Y Zeus, el padre de todos los dioses, que era el dueño del Olimpo y todo eso, ¿no? El más pulenta. Y se enamoraron y tuvieron una niña. Que fue Perséfone. Sí. ¿No? Entonces, vamos Demeter, la diosa de la fecundidad de la tierra, sí, todo eso, con el dios más grosso, el Zeus, nace la Perséfone, le decían. Bravo. Nace Perséfone, y Perséfone parece que era una niña muy linda, y andaba también ahí salticando por arriba de la tierra, hasta que de tanto dar vuelta por ahí, ¿quién la vio? No sé. ¿Quién? Hades. Tenía sed. Tenía mucha sed. Sí. Sí. El avión Hades, que es el dios de los infiernos y toda esa cosa mala, de la, todo lo que hay ahí bajo tierra, era Hades. Uh-huh. Y la raptó. Qué malo que es. Sí. Porque la vio a Perséfone, que era tan linda, hija de Demeter y Zeus. Así que imagínate lo que estaría Perséfone. Hades, que la vio por ahí, dijo: yo me la rellevo para el infierno. Y la mano tiene, se la llevó al infierno. Y. ¿Qué pasó? Obviamente, Zeus no le importaba un carajo porque tenía hija por todos lados. Así que una más. Una más, una menos. Le ponía número, no le ponía nombre, porque ya se le habían acabado los nombres. Entonces, a Zeus no le importó, pero a Demeter sí. Y se puso muy mal. Entonces salió a buscarla. Y no la encontró por ningún lado, ¿Qué pasa? En todo ese deambular angustiada de Demeter, esta la diosa de la fecundidad, se olvidó de sembrar la tierra con su belleza, entonces se secó todo, empezó a hacer frío, se pudrió todo en el clima, frío, los árboles no florecían, el pasto se secó, un asco, la tierra se volvió un invierno eterno, antes era una primavera eterna, ahora se desapareció Demeter porque estaba en otra, y la tierra se volvió así una porquería, entonces ahí intervino Zeus, el tipo dijo, esto no puede seguir así, porque no puede ser que se me están la huerta se me está congelando, y intervino. ¿Qué dijo? Habló con Hades, que era el que se había llevado a Perséfone. Sí. Y le dijo, che, Hades, no querés devolverla porque... Así, en esos términos se lo dijo. Se me está secando todo el pasto. Qué comprensivo que era Zeus. Sí, era un copado. Se me está secando todo el pasto acá arriba, así que si vos la devolvés a Perséfone, vuelve a florecer a todo. A la Perse. Claro, a la Perse. Vuelve a florecer todo porque la madre, la Demeter, anda... La bruja. Sí, anda preocupada y no me está cuidando el parque. Ajá. Entonces Hades dijo... Yo querría hacerlo, pero no puedo porque Perséfone, ni lenta ni perezosa, ha probado el fruto prohibido. Mirá vos. Que no era la manzana. Qué refinado para... Sí. Era la granada. Para los griegos, comerte la granada era ya como que... Fuiste. Estabas comprometido. Sí. Entonces dice, no te la puedo devolver porque ya comió la granada, no puede salir del infierno. Y bueno, y Zeus negoció ahí con... Con Hades, negociaron y llegaron a un acuerdo. Entonces dijeron que Hades iba a devolver a Perséfone a su madre 6 meses al año, ¿sí? Y otros 6 meses lo iba a pasar en el infierno, ¿sí? Entonces, cuando Perséfone aparecía de vuelta en la superficie de la tierra, Demeter, que era la madre, la diosa de la tierra, se ponía contenta y ahí es cuando vuelve a florecer todo. Y eso es lo que hoy conocemos por primavera. Qué lindo. Claro. Ahora, cuando ya se le llega a las 12 y Demeter Perséfone se tiene que volver con Hades, se empieza a sumergir en la profundidad de la tierra y empieza el otoño, el invierno y dura todo lo que tiene que durar. ¿Sí? Así explicaban los griegos el origen de la primavera y el invierno y todas las estaciones porque una cosa llevaba a la otra, ¿no? Me gustó mucho más de esto del el solsticio. Todo es una porquería. La ciencia no va. No. La mitología. No aguante la mitología. Just expanding to overstand the cry as well as the love. Don't think I'm lying to fake another me. One is too much. I'm just extending the shores of my sea beyond any reach, beyond any touch. See on the opposite side as if you look in a mirror. The other, the same. See on the table, tennis table, I am killing the killer. And this me we gain, this me we gain, this me we gain. Oh, me we, yes me we. Shortest poem in all poetry. Oh, me we, yes me we. The poem Cassius Clay declaimed. Like I and I, the same I and I, identical to I and I. They pray them right.

ex centro clandestino de detención y tortura en la dictadura. Primera comisaría del país donde se comprobó el uso de picana eléctrica en democracia. La misma policía. La misma impunidad. Si no hay justicia, hay escrache. Sábado 25 de septiembre a las 14 nos juntamos en la Plaza La Roche, frente a la Estación Morón. Vení a participar. Convoca Mesa Escrache. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. De radio. Pateando en el aire continúa de esta manera, dando las vías de comunicación. Y después vamos con la tercera y última parte de las entrevistas. Qué prolijo. ¿Qué presentación más prolija? Avio. Pateando en el aire continúa de la siguiente manera, dando los teléfonos. Mirá, pero después te dije avio. No importa. En lugar de avisto. No importa. No importa. Está bien. No, la arruiné. Está bien. Tenés futuro igual en la comunicación. Pateando en el aire continúa de esta manera. ¿Cuál? Llámenos al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540-359. A este teléfono que acabas de decir llegó un mensaje de texto. No estaba preparado esto igual, ¿eh? No. Hola, le mandamos saludos a todos ahí. La radio está muy buena. Sí, de acá se ve mejor todavía. De parte de Dilvana, Cristian, Pape, Aldana, Mara. Gente conocida de Río Alegre. Mirá vos, muchísimas gracias, niños, niñas. Como dijimos anteriormente, escuchamos la presentación de bloque, que es Saliendo a ver qué pasa en el barrio. El tema de hoy era festejos primaverales, festejos estudiantiles en el día de la primavera, festejos como quiera, no sé si fueron solamente niños, jóvenes o ¿vos adultos. Festejaste? No. ¿No? Yo tampoco. Entonces festejo... Estamos grandes. Sí, no, un embol, la primavera es un embol. Yo, me gusta el invierno. La alergia, empezamos a tornudar todo, nos brotamos todo, una porquería. No hay sombra por ningún lado, Bueno, a ver qué dice la gente. La gente. Ey, la gente. ¿Qué dice la gente? Tercera parte de la entrevista. ¡Ah! ¡Yo estaba operando! Estamos hablando a Víctor, ¿eh? Ahí está, un perro ladra. ¿Qué está haciendo Víctor? ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica. ¿Cómo eran los festejos en su momento, digamos, del día de la primavera? No, cuando yo iba a la escuela se festejaban en la escuela. Y ya hace... ¿Y qué hacían en la escuela? ¿Qué tipo de festejo? ¿Qué se llevaba a cabo? ¿Qué actividades? Se hacían tipos de kermés, se adornaba toda la escuela con flores, eso nada más. Y tengo recuerdos lindos. No me molesta que no haya clase el día de la primavera. Es para ellos. Se reúnen con las amigas, salen. Está bueno. Bailemos todo el vaca. Vuelverán. Agradecemos a Verónica, Antonella, Camila y Cintia, que fueron las mujeres entrevistadas. Uh-huh. Y al principio hablábamos de cómo los medios muestran a los jóvenes violentos y ponen hincapié en eso, en la violencia de los jóvenes y no en otros aspectos. Uh-huh. También me parece que es real que hay una violencia generalizada. Sí, generalizada. Claro, no exclusiva de los jóvenes. Ajá. Y que no está bueno también asociar siempre a los festejos el alcohol. No está bueno asociar siempre a los festejos el alcohol. Que los jóvenes crezcan en un mundo que les muestra que para divertirse... Me voy a poner en sacerdote. Ay, a ver, arrodillar. ¿Te parece? Que crezcan en un mundo... Ahí está, gracias Víctor. En que el alcohol y la diversión van de la mano, no es así. Uno se puede divertir sin tomar alcohol y sin quedar así expuesto en la vía. Uno se junta con una vía en una fiesta, más cuidados de toda la maldad que hay en la sociedad. Bueno, pero tampoco estar todo el tiempo caviando, ¿no? Digo, un sábado a la noche también, ¿por qué los jóvenes tienen que...? Y los no tan jóvenes, yo conozco acá varios que salen y hacen un desastre y no pueden divertirse, no se animan a bailar si no se emborrachan. Por eso son lindos los corsos, donde los murgueros bailan sin estar borrachos. Bueno, alguna murga, ¿no? Acá tengo alguno que me consta que al borrachito le sale bárbaro. Sí. No, en serio. Vamos a hablar en serio. Bueno, dale. Festeje con salud, cuídese, pebete, que tiene toda una vida por delante. Disfrute de esta primavera, que es una etapa hermosa de la vida. Primavera y adolescente... ¿Qué mejor? A sacarle lustre a la vida. Ah, sí, sí, también. Sí, es muy probable. Nos está llegando un mensaje. A ver, ¿qué dice? Porque voy a derrapar. Saludos a la manga de sátrapas que nombraron recién. La radio está muy buena. Aguante pateando en el aire. Miguelito nos manda este mensaje. Bueno, muchas gracias, Miguelito. Vamos a ir con un temita después de tus tan interesantes consejos, por favor. ¿Con qué vamos a ir, Víctor? A ver, hacelo sonar. Seguimos en pie de Escape. Ahí va, dale. Seguimos en pie. Seguimos en pie. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. No creo en políticos ni en militares, solo creo en ti. No creo en banderas, no creo en fronteras, solo creo en mí. Tener fe, seguimos en pie. La utopía es una perfecta fría de ver para calmar nuestra sed. Tener fe, seguimos en pie. Rebeldía, yo nunca me arrodillaré. Muy pronto vamos a ver. Seguimos en pie, seguimos en pie. Bailando este reggae, seguimos en pie. Seguimos en pie, seguimos en pie. Bailando este reggae, seguimos en pie. Seguimos en pie, seguimos en pie. ¿Quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja. Señora, compro batería vieja. Botellero. Los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Botellero. Pateando en el aire. Compro batería vieja, chapa vieja. Señora, compro... Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por... Seguimos empateando en el aire. ¿Y con quién seguimos? Como lo anuncia la cortina, estamos acá con nuestro columnista de espectáculo y política, Tomás Víctor Guía. ¿Qué tal, Tomás? Muy va, ¿cómo les va? Feliz día del estudiante. A ustedes vengo inspirado. Bueno, gracias, agradece. No somos estudiantes. Y para todos los oyentes estudiantes, feliz día. Atrasado, pero feliz día. ¿Usted es estudiante? Es una cortina. Después te la dejo como cortina, si querés. Víctor le elogió la camisa y acá el señor dice que es una cortina. ¿Usted es estudiante? Sí. ¿Qué estuvo haciendo el martes? El martes me fui de camping, fui a Lobos primero, como no había mucho Lobos me fui a Luján, ajá, todo por el río nadando. Cuando llegué a Luján vi que había poca gente y dije, están los pericos en Moreno. Entonces me fui a Palermo y terminé en Palermo. Sin televisión. ¿Logró desprenderse de la televisión? No, haciendo zapping, porque había canales que estaban en directo desde distintos lugares. No, un chiste, sí, lo hice personalmente. No habíamos dado cuenta. Mejore porque así... Bueno. ¿A qué se debe su visita no, el día de la fecha? Bueno, no, en realidad el 21 la pasé bastante mal, les voy a explicar. ¿Por qué? El 21 creí que iba a ser un día festivo, un día que iba a quedar en la retina de todos los argentinos, pero lamentablemente por una cuestión de esas del azar no pudo llegar a ser. Se iba a concretar, ¿ustedes saben quién se casaba el 21? No. No. ¿Quién se casaba? Roberto Piazza dijo nuestro operador. Esto va a ser una consigna para la semana que viene. No. ¿Quién se casaba el día de...? Ah, ya sé. Yo esta la sé, esta la sé. Se casaba el padre Guido con Zuller. El hijo. Se casaba Guido Zuller, sí, es verdad. Esta, se casaba Guido Zuller y Guido Zuller no se pudo casar. Porque ustedes saben cómo es la historia de Guido. Estaba un día en la televisión y llegó un mensaje de texto que decía papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, y después terminó papá, papá y otras, bueno, otras cosas más. Resultó que tenía un hijo, pero no era el hijo porque se hicieron pruebas de ADN en televisión y no resultó ser el hijo, y resultó que Tomasito es el hijo de la vida, pero para dejarle sus ganancias, su herencia, se iban a casar padre e hijo. Esto gracias, había una forma gracias, más fácil. Gracias a la nueva ley de matrimonio se iban a poder casar. Entonces no se pudo casar porque, y acá yo me pongo un poco político también en la cuestión, cuando veo esto de los toma de colegios, veo que hay una falla en la educación. Resulta que apareció... No estoy entendiendo igual cómo pasamos de Guido Zuller a la toma de los colegios. No hay que tomar colegios porque sucede lo siguiente, la gente no aprende. Y en el medio de la boda de Guido Zuller, cuando estaba preparando el vestido, las tarteletas que estaba armando de Roquefort con caviar, apareció Amigacho. ¿Quién? Amigacho. Amigacho sí. Es un pobre estudiante que no pudo aprender a hablar y habla todo con Amigacho. Ajá. Amigacho de acá, que la cachocho, cachaca, chaca. Y resulta que Amigacho se estaba comiendo una bananacha en los parques de Palermacho y lo fueron filmando. Esto lo vio Tomasito. Sí. Se indignó y le dijo, no papá. ¿Con quién estaba comiendo? Con Guido. Estaban comiendo Nacho, una bananacha. Sí. Y resulta que no se pudo. Resulta, yo creo, que este pibe Amigacho, sí, tanto estar en estos colegios destruidos y estar mirando el techo, que la teacher, que el tacho, le quedó, no aprendió a hablar y entonces habla todo con cha. Es todo Amigacho, cha. Por la toma de colegios. Por la toma de colegios. ¿Pero no está un poco grande ese señor? Pero iba al expertino él, al normal. Ajá. Uno de Parque Patricios iba él. Ajá. Y así que, bueno, esto lo puso muy mal a Tomasito y Tomasito no se quiso casar con su padre. Así que, lamentablemente, el 21 yo ya tenía la ropa puesta para irme al casamiento y... ¿La misma que tiene ahora puesta? Sí. Yo me he visto de gala para venir acá. Esta es mi gala. Mire usted. El olor es un perfume que yo compro en Axilaxion, que viene de Chivoy, que es un país que tiene un lindo sabor, un lindo aroma. ¿Lindo sabor? Sí, porque lo chupo. ¿Cómo yo? ¿Come tierra usted en todos los países que visita? Bueno, no se subique, por favor. Viene de Parisacho. Porque, bueno, resulta entonces... ¿Cómo es que está invitado usted a esa boda? ¿Los conoce a estos muchachos? Yo soy uno de los del fan club de Guido Zuller, de Jacobo. Ah, mi hermano lo vio a Jacobo Vinográn en la calle. Dice que es peticito y es colorado. No sabía yo, no lo había visto en persona. Es más o menos como la tele, digamos. Claro, sí, pero persona es diferente, porque es más colorado y más peticito, me dijeron. Y no es tan gordito. ¿Su hermano es como usted también, así tan... No, mi hermano es ciego, entonces no ve televisión. ¿Y cómo lo vio? No, porque resulta que él estaba con un amigo y se lo describió. El amigo es re Cortázar para describir una y le dijo, mirá, es así. Es re Cortázar. Bueno, es una persona que describe muy bien a la persona. ¿Se entiende? Sí, creo bueno, que sí. Bueno. Y después otra cuestión que estoy también muy indignado es el ataque del gobierno a los grandes artistas de nuestra nación. ¿Por ejemplo? A nuestro amigo Ford no lo han dejado entrar tranquilamente por la aduana. Esto me indigna que el gobierno se meta con esta gente buena, que hace feliz a la gente. Resulta que él se fue a Miami porque tuvo una... Se estresó, porque el trabajo en la televisión es estresante. Y sí, se fue a descansar a Miami. Mm. Miami se ve que es un lugar hermoso, por lo visto. Sí. Porque mucha gente va. Susana Jiménez, sí. Bueno, y resulta que... Bueno, a todo esto resultó, se enteraron, ¿no? ¿Quién se había ido y quién volvió? ¿Quién se había ido y quién volvió? ¿Se refiere al capítulo de la novela entre Susana y Canal 11? Uy, ¿qué no? Eso no. ¿Quién se fue? Guarda que le está pillando los talones. Epa. Usted dedíquese a mirar estos papelitos que tiene arriba y no me mire televisión, ¿eh? Que eso me encargo yo. No. ¿Quién se fue? Ah, sí, la Mole Moli. La Mole Moli. ¿Por qué se fue? Porque como Roberto se había ido, Roberto, ¿no? No, Ricardo. Ricardo se había ido, sí, a Miami, vino Moria. Moria le dijo que se podía esperar de un burro más que una patada y se enfadó la Mole y le dijo... Vieja y a Moria no le podemos decir otra cosa, cualquier cosa, pero menos vieja. Ajá. y se enfadó Moria y ahí le tiró con artillería pesada, pesada, Pesuti. Le dijo que era un provinciano, que era un... Bueno, unas cosas que, irrepetibles por televisión. Ajá. Por radio, digo. Y bueno, entonces, a todo esto, la Mole Mole se ofendió. Entonces ahí se fue a Córdoba con la negra a quedar con sus hijos. Y después, gracias a las acciones de estos productores, de El Chato Prada y el otro... Bueno, ¿qué tiene el gobierno? Y a todo esto, resulta que... Ricardo Ford, cuando estaba ingresando de Miami, porque venía con, había comprado un par de relojes Rolex para regalarse a los productores de Showmatch, lo empezaron a indagar, le hicieron abrir 3 veces la valija para revisarle. Eso es meterse con la propiedad privada. La Constitución Nacional, en el artículo 19, consagra la propiedad privada como intocable. Sabe de la Constitución también. Sí, un saludo para Gallardú, que estaba por allá. Sí. Conozco mucho la Constitución, porque yo tengo que ser respetar mis derechos, porque para eso pago los impuestos. ¿Y qué tiene que ver el gobierno? No entiendo. El gobierno. La aduana. Porque bueno, la aduana se está metiendo con Ricardo Ford. Fue personalmente a buscarlo a Ricardo Ford. La cabeza de Ricardo Ford quiere Cristina. Para mí, ¿qué es eso? Quiere la cabeza de Ricardo Ford. ¿Está candidato a algo? Yo no lo quiero cortar, pero ya está la gente de la Copa Derramada ahí esperando a que usted termine de decir todas las pavadas que está diciendo. ¿Pavadas? Y poder entrar. Mire, escuche, un mensaje para usted. Hola, soy... Hola, radio, soy Juan José Sebrelli. El señor Guía es un producto de la invisibilidad que caracteriza a la mirada de un bovino pampeano. Un mensaje para usted. Hágase cargo, Tomás Víctor. Yo le voy a recibir... le voy a mandar una carta de documento. Ya no voy a recibir más agravios gratuitos. Carta documento, como si hace mi amiga Zulma. Carta documento. Bueno, pero es el primero que recibe igual. No, ya recibí por la calle el otro día, también me insultaron. Tomás Víctor. Me vio uno y me dijo, vos Tomás. Y me insultó y le dije, carta documento para vos. Pero le dijo, vos Tomás, ¿es su nombre o no? ¿Eh? ¿Tomás no es su nombre? Sí, pero se agarró una parte de su cuerpo que le hiciste reproducir. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado por darme el espacio, por hacer conocer a la gente un poco más de la cultura televisiva. Muchas gracias. Bueno. Hasta mañana en Aspen 104. Bueno, la próxima un poquito más de claridad no estaría mal. Venía bien, venía levantando. No. Lo que pasa es que acá me empiezan a agraviar, me empieza a decir además me viene serruchando. Yo se escucha el... Sí, sí. Que me está serruchando el piso acá el muchacho, entonces ya me pongo nervioso. Y empiezo a transpirar. Yo no fui a Palermo, pero estuve mirando mucha tele el 21, por eso. Es de los que se rascan también, los vaguitos que aprovechan... ¿Cuándo puedo? De la luna. ¿Cuándo puedo? Y vamos. Así nos hace grande la patria. Bueno, Tomás Víctor, muchas gracias. No, sí, muchas gracias a ustedes. Nos tenemos que ir yendo. Dale, nos vemos, Seba. Quédense que ya viene la Copa Derramada. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Chau. Hasta luego.